Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. 61 pantanos andaluces están ya desembalsando, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tiene activos todos sus servicios de vigilancia y seguridad para controlar los niveles de los pantanos andaluces. Están pendientes también de los datos que ofrece el Servicio Automático de Información Hidrológica, porque todos los pantanos de la cuenca están a más del 90% de capacidad. Alguno de ellos, como el de Melonares en Sevilla, está ya por encima del 100%. Según Juan Saura, director técnico de la Confederación, se está aprovechando que esta tarde no llueve para desembalsar. Vamos a aprovechar que ha dejado de llover y sobre todo en la cabecera, en Jaén, que es donde más nos preocupa, porque donde los embalses hay sitios como Andújar, donde hay riesgo, puede haber riesgo, todo esto, pues ahora precisamente desde esta media vía vamos a aprovechar que ha dejado de llover para aumentar un poquito el nivel de desagüe y dejar hueco, porque el martes va a llover otra vez, van a caer 30 litros según los pronósticos en toda la cuenca. Grandes pantanos como el de Giribaile en Jaén están al 98%, el de Bembézar en Córdoba al 95%. Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir tienen un nivel medio del 92%. Sorprende sobre todo si comparamos esos datos con los del año pasado, cuando estaban al 78%, y mucho más si lo comparamos con la media de los últimos 10 años, que es del 60%. El Ayuntamiento de Écija, por cierto, ha activado esta tarde el nivel de prealerta en el municipio ante el riesgo de que se registren tormentas que puedan provocar una nueva crecida del arroyo Argamasilla que derive en anegaciones como las que se produjeron ayer sábado. Va a mantener este nivel de prealerta hasta el martes. El ayuntamiento ha movilizado a efectivos de la policía por las calles del municipio por si fuera necesario. El alcalde de Écija. Hemos decidido seguir en prealerta hasta que pase el martes, porque parece ser que el momento más duro puede ser el martes desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, donde puede caer una lluvia abundante. Entonces, hasta que no pasemos el martes vamos a estar seguramente en prealerta. En el terreno político, reacciones ante el abandono del Partido Socialista del alcalde de Ponferrada, de Samuel Folgueral, que ha preferido mantener la alcaldía a continuar su militancia socialista. Ha asegurado esta tarde que lo ha hecho no por él, sino por sus vecinos. Anteponemos el trabajo por las vecinas y los vecinos de mi ciudad, de mi municipio, a las posibilidades que yo pudiera tener de recorrido en esta organización. En Málaga todavía a esta hora continúa la reunión que mantiene el alcalde Francisco de la Torre con el comité de empresa de Limasa, la concesionaria de la limpieza. Intentan frenar de esta forma la huelga convocada ayer para Semana Santa. Seguimos, como decimos, pendientes del tiempo. A esta hora los termómetros marcan 8 grados en Albolote, Granada, 10 grados en el Castillo de las Guardas, en Sevilla 11 grados en Linares, Jaén. Son las 10 y 3 minutos. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información.